pero su mirada está seduciéndome. Está con cuatro amigas, tonta rica, desde la cabeza hasta los pies. Viro pa' tracha de Colombia y tiene un hombre que es un gante, yo sé. Pero dile que yo tengo una cuarenta y dile que yo vivo en guerra también. Sé lo que tú estás buscando, en la disco bebiendo y fumando. Fernicando tú y yo te remato, bailando en la pista te mato. Sé lo que tú estás buscando, en la disco bebiendo y fumando. Fernicando tú y yo te remato, bailando en la pista te mato. Dentro de la disco, a tu baby te la confisco. Arisco, mi corta en tu cara te de abisco. Me enamora cuando se toca. Si tú no la calientas, va a besar otra boca. Ella es blanquita como la coca, pero tú la tratas como una loca. Qué pereza, sus ojos son azules turquesa. Chingamos en la cama y en la mesa, real hasta la muerte. Sé lo que tú estás buscando, la disco bebiendo y fumando. Fernicando tú y yo te remato, bailando la pista te mato. Sé lo que tú estás buscando, si mato, en mi globo los cucubanos son rojos. Bebé, si te cojo, te lo pongo y talo. Mis putas no me cogen, baby, yo la escojo. Ella es celosa, pero nunca envidiosa. Si sola anda gris, se considera una diosa. Tenía las tetas hechas, ahora las tiene rehechas. Antes era una insegura, ahora está satisfecha. Sin cojones, ella tiene corta la mecha. Se tatuó la muerte en la mano derecha. Siempre que estoy con otra sospecha, pero lo que tú siembras lo cosechas. Pero su mirada está seduciéndome. Está con cuatro amigas, tanto rica desde la cabeza hasta los pies. Viro pa' tracha de Colombia y tiene un hombre que es un cantel, yo sé. Pero dile que yo tengo una cuarenta y dile que yo vivo en guerra también. Sé lo que tú estás buscando, en la disco bebiendo y fumando. Fernicando tú y yo te remato, bailando en la pista te mato. Sé lo que tú estás buscando, en la disco bebiendo y fumando. Fernicando tú y yo te remato.